Yo voto por Manuel Marchand porque es el indicado para traer prosperidad con esfuerzo y trabajo. Son tantas las propuestas que nos trae porque él es el mejor. Y sé que es la mejor opción, así que hay que apoyarlo. Marchand tiene capacidad, mucha seguridad. Por el PRI todos vamos a votar. No lo olvides, tienes que recordar, él quiere trabajar. Con Marchand todos vamos a ganar. Es el momento, uniremos fuerzas, hagamos que en San Pancho haya progreso, que no estás empatado de tener lo mismo. Juntos por San Pancho pensemos en grande. Te invito a que votes, te invito a que votes por Manuel Marchand. Hagamos que en San Pancho haya progreso, que no estás enfadado de tener lo mismo. Juntos por San Pancho pensemos en grande. Te invito a que votes, te invito a que votes por Manuel Marchand.